Lo primero que uno aprende antes de poder hablar cuestiones reservadas para ser un animal que te ayuden a buscar. Cómo perderte y que te puedas encontrar. Decidido el imprescindible rasgo parental, cuervo, víbora, tiburón, dispuesto para soñar, dispuesto para conquistar. Y cómo tener y para luego despreciar, despreciar. Si esta es la condición de toda humanidad, vete preparando la situación. Siervo a su señor, son cuestiones reservadas para ser un animal que te ayuden a buscar, te ayuden a buscar, te ayuden a buscar a cómo perderte y que te puedas encontrar, encontrar. Y si esta es la condición preparando la situación. Thank you.